En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, nueva edición de Elche en Punta, ya en un nuevo viernes, 10 de junio de 2022. Van pasando los días, van pasando las semanas y cada vez nos acercaremos más. Para muchos, para las vacaciones y para los aficionados del Elche al comienzo de la nueva ilusionante temporada 22-23. Aquí estamos un día más a través de la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4, desde donde te saludamos y nos escuchas desde la radio, también para todos los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra web, portal multimedia o en nuestra app gratuita Teleelche. Buenas tardes. Con la actualidad del Elche Club de Fútbol en esta tercera semana de vacaciones para la plantilla del Elche Club de Fútbol y con muchos asuntos por resolver en la dirección deportiva, en este caso en la Secretaría Técnica, donde al final será el preparador del Elche, Francisco, el que tenga que dar autorización, y Cristian Bragarnich, el propietario, tomará la decisión final. Por ejemplo, en el tema Pere Milla, que pide asesoramiento a la Asociación de Futbolistas Españoles, a la AFE, para poder dejar el Elche esta temporada. Recordemos el conflicto entre el club y el futbolista, un conflicto que para el futbolista a priori no existe, desde su punto de vista queda libre, para el club está renovado automáticamente. Bueno, pues después de que el futbolista en una carta decidiese decir adiós, aunque con matices, ahora parece que no lo tiene tan claro y prefiere que la AFE le eche una mano. Muchos aficionados que jamás olvidarán la importancia de Pere Milla en el Elche Club de Fútbol se sienten decepcionados por esta actuación del futbolista blanquiverde. Se puede entender y se entiende, es lícito que el jugador quiera mejorar económicamente. Recordemos que el Elche le ha ofrecido una renovación por a 3 temporadas, en este caso con un aumento de 300.000 euros por cada una de las temporadas, es decir, en vez de 700, ganar a partir de la próxima campaña 1.000.000 euros. Pero el futbolista pide 1.700.000. Insisto, es lícito y, por supuesto, algunos lo entenderán más, otros menos. Él lo compara con el rendimiento de otros futbolistas que le doblan en ficha y alguno hasta le triplica y entiende que debe cobrar eso. Perfecto. Pero se ha equivocado en las formas. No ha elegido el buen camino de despedirse y echarle un pulso al propietario y al propio club. Y los aficionados no solo se han sorprendido, sino que se han sentido dolidos porque pensaban que Pere Milla estaba mucho más unido al club, al escudo y a la afición. Y no entienden esta salida. Bueno, veremos en qué acaba, pero desde luego cada día que pasa, mientras no hablen, la brecha cada vez es mayor, sobre todo de confianza. El tema Iván Marcone no ha tenido de momento ningún avance, pero todo parece indicar que saldrá. Y que al final Bragarnich igual va a tener que ceder algo en el precio. Sigue pidiendo 2 millones de euros a Independiente de Avellaneda por fichar al futbolista. Independiente tonto no es y sabe que con el paso de las semanas y de los meses el Elche puede bajar el precio y tiene pinta de que Iván Marcone empezará la pretemporada e incluso podría estar en el principio de la liga. Recordemos que el mercado estival se cierra el 31 de agosto, que la liga arranca el 13-14 de agosto. En la recta final del programa también repasaremos otros temas deportivos con José Antonio González.

es, en este caso, llegar a un acuerdo económico con el Elche, pagar el traspaso. Es más que probable que no paguen 2 millones y que al final la negociación se quede en 1,5 millones, pero yo creo que de ahí no va a bajar y no va a ceder Cristian Bragarnich. Otra cosa, digo por cómo ha funcionado hasta ahora, otra cosa es que entienda que al final hay que dejarlo salir por menos o incluso libre, porque te ahorras una alta ficha que tiene Iván Marcone y ojo que tiene contrato, si no recuerdo mal, hasta 2024. El tema Pere Milla, la brecha cada día que pase sin una solución, cada día que pase sin una conversación, cada día que pase sin un acercamiento entre Pere Milla y el Elche, es una brecha mayor, una herida cada vez más difícil de cerrar. Las posturas en el caso del Elche no son movibles, son inquebrantables. El club entiende que el espíritu de su contrato es que el premio por conseguir la permanencia es su renovación automática, y además el propietario ya dijo que no solo renovó automáticamente, sino que además por su buen rendimiento le ofrecían 2 años más, una ampliación de contrato en total 3, pero el futbolista en su carta de despido pues dijo que no, en pocas palabras, no le gustaron las formas, no se sentía valorado. Nosotros hemos tenido acceso a las cantidades que se le han ofrecido y se le ofrece 300.000 euros más por cada una de las 3 campañas, es decir, pasar de los 700.000, que es lo que ha cobrado hasta ahora, este último año, al 1,000,000. Y por lo que fuentes consultadas nos aseguran que el futbolista pide un aumento de hasta 1,700,000 por temporada. Insisto, es completamente lícito, poniéndome en la piel del jugador, aunque alguno puede entender, hombre, pero si 300.000, claro, no estamos hablando de un sueldo normal, estamos hablando de sueldo de futbolistas y no de los mejor pagados, sueldo de futbolistas discretos en primera división, que a nosotros nos parece un pastón y necesitaríamos varias vidas para cobrarlo, pero en estos casos es más que normal. Yo entiendo al futbolista, lo he dicho mil veces, pero se ha equivocado totalmente desde mi punto de vista, desde mi modesta opinión y desde mi experiencia, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque este camino solo puede conducir a algo que le perjudique sobre todo a él. Puede ser que tenga la fortuna de que al final un juez, si no llega a un acuerdo con el Elche, lo libere, lo exima y hasta le dé la razón. Pero ¿qué habrá ganado? ¿Quedar libre? Habrá perdido el cariño de muchos aficionados. Ojo, yo creo que el 100% de los aficionados saben separar, y es una afición madura e inteligente, saben separar lo deportivo de lo económico. Pero al final, Pere Milla saldrá por la puerta pequeña. Y es una pena, porque ha sido, desde mi punto de vista, y estoy seguro que muchos de vosotros o la gran mayoría estáis de acuerdo, el futbolista, no digo el mejor futbolista, pero el futbolista más importante después de Nino que el Elche ha tenido, yo creo que en la época moderna, en los últimos lustros y décadas. Ha conseguido goles históricos, por supuesto el de Girona, pero antes el de contra el Oviedo, que nos clasificó para el playoff. Por supuesto el del Girona, en primera división se ha quedado máximo goleador en primera división con 8 dianas, por delante de un jugador como Lucas Boyé, que es el principal activo del Elche, se lo ha ganado. Es un jugador de goles importantes, importantísimos. Y aunque su salida, si finalmente se produce de esta manera, no es la mejor, yo creo que es la peor, pero creo que en nuestra retina y sobre todo en nuestros corazones siempre estará el recuerdo de lo que ha significado Pere Milla para el Elche. Le costó acoplarse, fue criticado, se ganó el afecto y el corazón de los aficionados con su rendimiento, con su puesta en escena, con sus goles importantes, con dejárselo todo en el campo, salir después de los partidos a firmar autógrafos, a hacerse fotos, chapó por Pere Milla, por todo lo que ha dado en estos 3 años. Pero su salida, si finalmente es esta, que cada día que pasa da la sensación de que no quería renovar, de que no estaba a gusto en el Elche. Y esto, para los aficionados, es una enorme decepción. Y saldrá por la puerta falsa, saldrá por la puerta de atrás, si termina saliendo así. Por eso es que no se entiende la carta de despedida. Si es una manera de tirarle un pulso al club, lo va a perder, digo el pulso, se puede arriesgar a tener que él o el club que lo fiche pagar una alta indemnización e incluso hasta el punto de que no pueda jugar, pues porque se lo prohíba un juez. En el mejor de los casos, que gane, que no tenga que pagar nada, que siga jugando, pero habrá perdido el afecto, habrá perdido el cariño y la confianza de los aficionados. Es una pena, porque la afición quiere a Pere Milla, pero no entiende esta salida. Y esto no quita a lo otro que estaba comentando. Yo entiendo, y es muy lícito, que él pida, oye, yo pido esto, vamos a negociar, nos sentamos. Eso es lo que le ha faltado a Pere Milla. Él en su carta es cierto que dice que las formas no le han gustado. A lo mejor se han sentado y no le ha gustado que le dijeran, oye, mira, este es el tope. Tú no puedes pedir más, pues porque el club entiende que este es nuestro tope, este es nuestro techo. A lo mejor no le ha gustado eso. Pero aún así, aunque él entienda que las formas no son las mejores, aunque él entienda que no se le valora como él considera, primero, si de verdad quieres tener el cariño sempiterno con la afición blanquiverde, no puedes irte así, porque da la sensación de que era un poco todo artificial, y estoy seguro de que no. Pere Milla también es cierto que es un poquito especial, es muy impulsivo y a lo mejor, oye, no ha estado bien asesorado, se ha dejado llevar por las emociones, llegó un momento que hubo una negociación y dijo, ah, sí, pues espérate, redes sociales, carta, despedida, y ese impulso, pero yo creo que ahí se ha equivocado y que tiene más que perder que el club que tiene que perder, que le quiten la razón, al final la imagen erosionada va a ser la de Pere Milla, no la del Elche Club de Fútbol. Insisto, si fuera cualquier otro jugador no estaría haciendo ni este comentario. Pero me sabe mal que sea Pere Milla, porque después de Nino creo que ha sido el jugador más importante de los últimos años en el Elche Club de Fútbol. Me sabe mal, es que me cae bien y además le ha dado mucho al Elche. No ha elegido bien. Ahora está intentando, bueno, pues que la AFE le eche una mano, le termine de garantizar si es que él lleva la razón. Cuando hace este movimiento es que ya no lo tiene tan claro. Pues mira, no pasa nada, Pere. Si hay que echar marcha atrás, se echa. La afición te lo va a agradecer. Oye, un error lo comete cualquiera. Tú, yo, el aficionado, todos. Y además continuamente, somos imperfectos. Y tú echas marcha atrás ahora. Y dices, oye, mira, me precipité. No hace falta ni pedir disculpa. Oye, no tienes que pedir perdón a nadie. Oye, mira, me he precipitado. La verdad es que quiero seguir aquí. No a cualquier precio, pero quiero que se me valore. Oye, y si al final no se te valora, pues cuando llegue el momento de la verdad y os sentéis, pues das una rueda de prensa, lo explicas, tal. Pero, no sé, yo desde luego no acabo de ver que esta postura que él ha elegido sea la que más le convenga. No lo veo. Y por eso digo que me sabe mal precisamente por quién es. Si fuera otro, a lo mejor me daría bastante igual y estaría hablando de otra cosa. Bueno, dicho esto, pues el tema Pere Milla, sobre todo estaremos muy pendientes, porque tiene pinta y va a seguir así, al 4 de julio. Cuando lleguen a la pretemporada, veremos si se presenta o no se presenta. Y si no se presenta, pues el culebrón Pere Milla empezará a alcanzar un grado mucho más caliente, latente y sobre todo pernicioso para ambas partes. Al final las dos partes pierden, yo creo que más Pere Milla. ¿El Elche por qué pierde? Porque pierde un buen futbolista. Creo que Pere Milla le viene muy bien al Elche Club de Fútbol. Es un jugador que contagia, que mete goles, que... Pero si él no quiere seguir, y si quiere seguir, ese no era el camino. La plantilla para la próxima temporada va a tener algo más de límite salarial. Tras el mercado invernal, el límite salarial del Elche Club de Fútbol fue elevado en un par de millones de euros, pero vamos, que tampoco es que esté el Elche para tirar cohetes la próxima temporada. Va a tener, ya lo comentó Bragarnik, en torno a los 4 millones de euros más aproximadamente, 4 o 5, pero ese límite salarial, lo hemos explicado aquí muchas veces y Bragarnik lo explicó en su última comparecencia, es engañoso. Este año el límite salarial del Elche va a estar en 46-47, pero ese no es, eso no es lo que cuesta la plantilla del Elche. El año pasado estaba en 42 y la plantilla costó 25. El resto se pierde por el camino, no es que se pierda, es que hay que pagar muchas cosas. Lo explicaba Cristian Bragarnik. El tema del límite, cuando uno estudia los pormenores, el último fue el Barcelona, sería, pero no fue real, porque un poco el límite lo que te marca es lo que puedas incorporar a futuro, pero te autoriza a continuar con contratos que uno tenía. Entonces, cuando yo, por ejemplo, uno ve la publicación del límite salarial y ve el Valencia, o veía el Levante, o veía el Barcelona abajo del Elche, era una situación virtual. Realmente son plantillas con contratos mucho más altos, por lo cual, como decís, fuimos el equipo o uno de los equipos con menor presupuesto. Creo que hay dos o tres más que están junto con nosotros, y bueno, hemos, en base a eso, tratado de agudizar el ingenio. Yo siempre digo que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de que, por darte un ejemplo, que esos 40 millones que son reales, que tenemos para consumir, que también ahí hay a veces poca información, y de esos 40 reales en salarios para jugadores, baja 25, porque en el límite salarial entran un montón de ítems que capaz que alguno no esté informado, como amortizaciones, como el seguro social, como el tema de las representaciones de los jugadores o de los representantes, como el tema de los variables que tiene cada jugador. Entonces, toda esa sumatoria, como el cuerpo técnico, como las primas que cerrás, entonces todo eso se deduce del límite que nos dan. Y cuando vos llegás, decís, bueno, este año voy a tener, y capaz tenemos 25 millones. Y claro, brutos, cuando vos tenés 25 millones brutos y capaz te das cuenta que cualquier otro equipo tiene un jugador que solo gana eso, es donde nosotros tenemos que pelear, como capaz dijo el míster, y no dejar yo que pase nada y tratar de que esos 40 que tenemos, 25 reales, pasen a ser el doble, desde enamorar, desde decir que tenemos una ciudad hermosa, donde el clima es importante, donde tenemos un lindo estadio, donde mostramos que hay un proyecto serio, y con eso uno logra capaz darle un plus agregado, pero no va a cambiar, no va a cambiar mucho. Puede cambiar dónde, y como dijiste vos, capaz con la venta de un jugador, pero no hay duda que si uno vende un jugador de esos, está perdiendo un eslabón importante, y reemplazarlo no es fácil hoy, y menos en las posiciones que hablamos. O sea, entonces seguiremos tratando de, con esta política, ir mejorando. Cada vez es más difícil porque ahora nos miran de otra manera, pero bueno, yo tengo la confianza de que volveremos a tratar de mantener el equipo la temporada que viene y poquito a poquito ir mejorando. No es fácil, y no nos confundamos de que porque este presente nos ha dado tranquilidad en los últimos tres partidos, no es fácil, y lo muestran rivales que hoy le ha tocado descender, y que uno obviamente toma con respeto eso, como plantillas como la del Levante o la Alavés, que son muy buenas, y que a veces la adversidad de algunos resultados hace que el camino que uno tomó no se dé, y bueno, trataremos de seguir mejorando. Un Cristian Bragarnik al que también menos dudas que el año pasado. El año pasado había muchas dudas, sobre todo si el equipo acababa descendiendo tras aquella derrota en la antepenúltima jornada contra el Alavés. Había que obrar el milagro en las dos últimas jornadas y el milagro se dio, pero había muchas dudas de si Bragarnik, había muchos cantos de sirena, estaba dispuesto a vender el club, si se iba a marchar, si el equipo descendía. Bueno, pues Bragarnik, con su proyecto más asentado y con mayor cuajo, se le preguntaba si su proyecto actual tiene fecha de caducidad. No. Tanto yo como la propiedad que hemos iniciado esto, lo iniciamos, como lo dije el primer día, y con esa sinceridad, ¿no? De que no vinimos acá con el objetivo de acomodar el club y venderlo, que también podría ser válido, porque uno podría tranquilamente decir que vino, hizo bien las cosas y no deja de ser esto un negocio y venderlo, no. Por el momento, o por casi ningún momento se ha cruzado en la cabeza desde el lado de ver. Nos ha salido las cosas bastante bien y eso capaz hoy nos hacen sentir y confiar en que podemos seguir mejorando. Es real y no puedo negarlo que han llamado de todo. Gente que capaz busca mostrar interés y que no lo tiene, otros que realmente han mostrado interés, grupos importantes. No me interesa decirlo porque por el momento esta propiedad había decidido no vender y hoy continúa así. En el futuro, hoy la vida me ha enseñado a no prometer cosas que uno no ve. Yo creo que mientras tengamos la fuerza y la esperanza y la pasión que estamos viviendo hoy, trataremos de seguir construyendo. Si después aparecen cosas que nos hacen cambiar la opinión, como uno que podría hacer es el tema familiar o como el esfuerzo que uno va haciendo, bueno, se evaluará. Por el momento trataremos de seguir construyendo un Elche cada día mejor, acompañando siempre a que el aficionado franjiverde vea cambios, vea mejoras. Creo que estamos viviendo algo único. Yo no soy muy nuevo, pero leo mucho, leo la historia del club y sinceramente capaz que en muchos años se acordarán de este paso. Entonces tenemos que seguir tratando de marcar la historia, de mostrar que podemos superar grandes cosas que han pasado en el Elche y que tenemos que recordar que no vuelvan a pasar muchas cosas que no le hicieron bien al club. Y esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Palabras sensatas de Cristian Bragarnic, que desde luego yo creo que no tiene nada de modesto, dice la auténtica realidad cuando habla de que con el paso de los años se recordará esta etapa que estamos viviendo. Y es cierto, un servidor ha tenido, no sé llamarlo la suerte o la desgracia, de vivir etapas mucho peores, donde, pues sin ir más lejos, el equipo estaba no en primera ni en segunda división B, pero además con un club en la más absoluta ruina, donde se ponían urnas. Sí, sí, si eres muy joven igual te sorprende. Se ponían urnas para que la gente metiera ahí el dinero conforme iba a los partidos, 20 duros, bueno, ahora lo que sería menos de un euro, o el que pudiera meter un billetito ahí de lo que fuese, ¿no? El club llegó a estar completamente pues en el suelo, ¿no? Le cortaron la luz, le cortaron el agua, le cortaron el teléfono. Bueno, yo recuerdo los jugadores encerrados, nosotros en esta emisora ir a llevarles pizzas a los futbolistas porque se tiraron varios días durmiendo ahí en colchones. Por eso digo que hemos vivido lo peor, aunque alguien puede decir que lo peor puede ser una desaparición, pues sí, no te digo que no. Subsistimos, gracias yo creo que a la idiosincrasia de la gente de Elche, de los empresarios de Elche y de todos los aficionados de Elche que siempre han arrimado el hombro hasta en los peores momentos, que quizás fueron aquellos, temporada 91, 90, 91, la verdad se pasó fatal y ahora estamos viviendo un momento, yo creo que la segunda época dorada del club. Lo que pasa es que seguramente se valore poco, pues porque no lo vemos en perspectiva. Con el paso del tiempo lo valoraremos sin duda mucho más, como valorar cuando hemos sido hemos tenido la bendición de ver a Nino jugar, ahora quizás empieza a valorarse más, pero cuando lo veía jugar pues era normal, ¿no? Bueno, pues estas cosas suelen pasar. Hay que disfrutar, no sabemos lo que va a durar, hay que disfrutar de este gran momento del Elche en primera, siendo ya una referencia pues a nivel provincial, comunitaria y nacional. Una pausita y continuamos. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es. Solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque vienes cargadito de información y lo que vamos a hacer a partir de hoy, ya cada día, sobre estas horas, es darle una pincelada durante todo el verano al mercado de fichajes en Primera División, a los movimientos que pueda haber, y arrancamos con ello. Así es, Paco, el Elche se lo está tomando con calma, pero en el mercado de la Liga Española ya se están produciendo algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, hace unos días se hizo oficial el fichaje del central alemán Antonio Rüdiger por el Real Madrid. El defensor ex del Chelsea llega libre al Santiago Bernabéu. Movimiento sorprendente en Segunda División, sobre todo por la duración del contrato. Se trata de Pepelu, que ha renovado con el Levante hasta 2032. A muchos les gustaba este futbolista para el Elche. De Francisco ya no va a poder ser porque el joven jugador franquicia ha aceptado la oferta granota y sobre él se construirá el nuevo Levante. 10 años de contrato, eso sí que es compromiso. Caso diferente al del capitán José Luis Morales, que abandona el Ciutat de Valencia y pone rumbo a Castellón para jugar en el Villarreal, aunque todavía, eso sí, no está confirmado. En el Valencia, José Bordalás es ya historia y el recién llegado Genaro Gattuso piensa en Mario Balotelli para reforzar el equipo. El italiano es nuevo entrenador del conjunto Che y ya prepara nombres para su proyecto. Uno de ellos es el de Mario Balotelli. Ha jugado esta temporada en la Liga Turca, en el modesto Adana Demirspor. Más movimientos: el Chelsea se ha despedido del ilicitano Saúl Ñíguez, que ha acabado su cesión en Londres y regresa al Atlético de Madrid. No ha tenido una temporada muy destacada en Stamford Bridge. Radamel Falcao seguirá en el Rayo Vallecano la próxima temporada, después de que el conjunto madrileño haya ejecutado la opción que tenía en su contrato para la continuidad del delantero colombiano. Además, está muy cerca de cerrarse el fichaje de Portu por el Getafe. El futbolista de la Real Sociedad saldrá este verano de San Sebastián y su destino apunta al Coliseum. Ojo al Getafe, Paco, porque con el club azulón se ha relacionado a Gareth Bale, que acaba de completar una temporada de vacaciones en el Real Madrid. Se le ha acabado el contrato y ahora busca un nuevo destino por Madrid para llegar en condiciones a lo que parece su única ilusión, que es disputar el Mundial con la selección de Gales. Eso sí, la gente de Bale dice que no tiene ni siquiera el número de teléfono del presidente del Getafe, Ángel Torres. Bueno, igual Gareth Bale lo que quiere es terminar sus campeonatos de golf allí en Madrid y de paso pues echar unas carreras allí en el Getafe. Bueno, pues la actualidad, el mercado de fichajes, que como día cada día vamos a repasar aquí en Elche en Punta. Cuéntanos, cosas para el fin de semana. Pues Paco, hablamos de balonmano, seguimos a la espera de confirmar la presencia del club balonmano Elche la próxima temporada en la European Cup. La entidad de Carrús lo da por hecho al 99%, pero todavía no es oficial. El equipo de Joaquín Rocamora, recordemos, acabó sexto la Liga Guerrera Ciberdrola y previsiblemente recibirá una invitación por parte de la organización para poder competir en Europa por tercera campaña consecutiva. Nos da más detalles el presidente Juanjo Ávila. Sí, estamos esperando la confirmación oficial, pero normalmente cuando la Federación Española pide una wildcard para uno de sus equipos, la IHF los la suele conceder. Nunca ha habido, creo que, ningún caso en el que no se la conceda. Entonces, confiamos en que sí, que participaremos en competición europea. Efectivamente, los cinco primeros tienen competición europea, nosotros hemos quedado en sexto lugar en la liga y entonces nos correspondía, si había alguna wild card, que fuera para nosotros. Aparte de eso está el hecho que no sé si el Gijón va a poder participar porque tenía algún problema económico para conseguir la cantidad necesaria, pero independientemente de eso, nuestra plaza se debe a que hemos sido sextos y que somos el primer equipo que no tiene participación europea. Pues esperemos que se pueda confirmar cuanto antes la presencia la próxima temporada del Club Balonmano Elche. Visite elche.com en la European Cup. Precisamente, Paco, el Club Balonmano Elche será uno de los grandes protagonistas mañana sábado en la gala del deporte ilicitano, que regresa 3 años después y vuelve a partir de las 10 de la noche. Insisto, mañana sábado en Lord del Chocolater, un evento que, por cierto, podrá seguirse en directo a través de Teleelche. Arrancaremos sobre las 10 menos cuarto con las entrevistas a algunos de los protagonistas. Vamos a recordar, Paco, los premios y reconocimientos. El premio Ciutat d'Elx al deportista más destacado ha sido para el boxeador Kiko Martínez y la nadadora Ángela Martínez Guillén por la gran temporada en sus respectivas disciplinas. El premio Ayuntament d'Elx al club más destacado de la campaña es para el Club Balonmano Elche por los títulos cosechados por el primer equipo femenino, el visitelche.com, la Copa de la Reina a finales del curso 2021 y la Supercopa de España en la campaña que acaba de terminar. El premio Palmeral d'Elx, Fundación del Deporte, a la empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano, es para Ascensores Serki, la empresa ilicitana dedicada al mantenimiento de ascensores y nuevas instalaciones de cualquier tipo de aparato elevador. En el último año, Ascensores Serki ha colaborado, por ejemplo, con el Juventud d'Elx, el Club Baloncesto Silla de Ruedas, la Unión Ciclista Ilicitana y la Fundación del Deporte Ilicitano. El premio Misteri d'Elx por los valores humanos, en esta ocasión es para el Club Deportivo Sin Adjetivos, que fomenta la actividad física entre personas con discapacidad intelectual. Entre sus logros, por ejemplo, destacan 150 medallas en competiciones oficiales. Más premios, el IGCA Elche, que recoge un hecho histórico que por su especial relevancia haya significado la mejora del deporte en Elche, en esta ocasión es para el Club Baloncesto Ilicitano, la histórica entidad que preside Carlos Guerrero. El premio Elche Ciutat de Sports a la constante labor de la promoción del deporte ilicitano es para la sección de natación del Club Tenis Elche, cuya escuela tiene como fin contribuir a la enseñanza, promoción, divulgación y práctica de esta disciplina. Por otro lado, más allá de los premios, Paco, en este caso te hablo del Dama d'Elx, por toda una vida dedicada al deporte. Esto los entrega directamente la Concejalía de Deportes. Son para Laura Cámara, Paco Carratalá, Paco Durá y María Ángeles Urbán. Además, en la gala tendrán menciones especiales la ciclista ilicitana Ariadna Ródenas, el nadador Luis Paredes y los clubes Juventud d'Elx y el Elche Femenino. Por último, destacar que los deportistas olímpicos Óscar Gil y Raúl Martínez tendrán otro reconocimiento por su participación en los Juegos de Tokio 2020. El futbolista se colgó la medalla de plata con la selección española de fútbol tras alcanzar la final, mientras que el taekwondista participó en la categoría de menos de 80 kilos. Por cierto, como aperitivo, mañana se celebra por primera vez en Elche el Día del Deporte en el Paseo de la Estación. El concejal Vicente Alberola ha presentado esta semana el evento de entrada gratuita que precederá a la Gala del Deporte y que continuará con actividades deportivas y lúdicas para toda la familia, una exposición también fotográfica y la entrega de premios de los Jocs Sportius. Se espera la participación de unos 1.500 niños, Paco, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía en el Paseo de la Estación, en el Parque Deportivo y también en Candalix. Pues tenemos un día deportivo, muy muy deportivo mañana con ese Día del Deporte y luego por la noche con la culminación ya la guinda a la Gala del Deporte que esta casa va a retransmitir desde las 10 menos cuarto de la noche, además con José Antonio González, que será el maestro de ceremonias. ¿Algo más, José Antonio? Nada, Paco, que es un evento que se espera con muchísima ilusión porque, como hemos contado, 3 años ya de parón por culpa de la pandemia, la última fue en el 2019 y tenemos muchas ganas ya de que llegue el día porque nos lo vamos a pasar en grande. Además estará también por ahí el compañero y amigo Pepe Morago haciendo de maestro de ceremonia. Nosotros lo contaremos en directo en Teleelch, así que es un día para disfrutar en Lord del Chocolater. Que vaya muy bien la retransmisión. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta el lunes. Hasta el lunes y también feliz fin de semana para todos vosotros. Gracias por estar ahí un día más aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Forcu.